no solo escuchamos música en nuestros iPod, comemos Whoppers y chateamos en notebooks. Hay algo de nosotros que sigue siendo chileno. Aquí comienza Chilensis, una mirada al chileno de hoy, con la conducción de Marilyn Lizama, una chilena como tú. ¡Hola, hola, chiquillos! Damos comienzo a una nueva jornada de tu programa, Chilensi. Y escuchan lo que suena, ¿no? Sí, pues vamos a estar hablando de la cumbia chilena, de la evolución de la cumbia. Pero no voy a estar solita. Esta vez tengo al experto en cumbia del grupo Chilensi. Estoy con Pablo Ormazábal. Hola, Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Marilyn? Muchas gracias por la presentación. Pero claro, ¿cómo no tenerte acá si esto te incumbe de todas maneras? Poco a poco te voy acerruchando el piso, Mari. Claro, de a poquito te voy metiendo un poquito al estudio, después ya te vas a quedar solito, ¿ah? No, pero oye, juntos. Un gusto estar con ustedes, igual, sí, aquí en este programa de esta nueva edición de Chilensis. De Chilensis. ¿Y te gusta el tema, cierto? Excelente, me encanta el tema. El tema es súper entretenido, sí, porque bueno. ¿Quién no ha bailado cumbia? ¿Quién no ha ido a una fiesta, un carrete el año nuevo? ¿Quién no ha escuchado a Tommy Rey y a la Sonora Palacios? Así es. Y tenemos nueva cumbia chilena también, vamos a estar hablando de eso. Vamos a estar hablando de hartos temas más, de la historia de la cumbia, el tema del sound, la nueva cumbia chilena, tal como tú dices, la influencia de la cumbia villera también acá en Chile. Claro que y, sí. Y bueno, todo lo que concierne a esta hermosa música. Que nos pone al tiro a bailar. Si mira, escuchamos esta música, estamos bailando en el Así estudio. Es. Pero tan estereotipada que es la cumbia igual, ¿eh? Sí, vamos a estar hablando de eso también. Sí. Un análisis también de por qué se mira medio flight lo que es cumbia. Bueno, ahora con Leo Rey y toda la cuestión, la cosa de... Ya hasta las pelolai bailan cumbia. Sí, o las pelolai. No, las pelolai, esas que te gustan a ti. No, a mí me gustan las morolais. Las morenas, las morollas. Las morolais. Bueno, partamos entonces. Nos vamos a ir con esta sección que se llama así. Ponte Caperuso con estas notitas. Así es, póngase Caperuso con esta notita de Mauricio Torres, que nos trae la introducción al tema de hoy. La escena musical en Chile se renueva todo el tiempo. Siempre aparecen nuevos referentes en los distintos estilos musicales. La cumbia no es la excepción. Los últimos años han dado fruto a diversas bandas y solistas, algunos más mediáticos, como el cantante Américo y el grupo La Noche, y otros de menor perfil como Juana Fe y Banda Conmoción, entre muchos más. No obstante, todos forman parte de un nuevo escenario. Los chilenos están tomando en serio la cumbia que antes renegaban. Así al menos lo piensa Luis Hernández, editor periodístico de Radio 1. La gente se prejuició y se dio cuenta que los sonidos, que la música tropical era tan importante como otros, y antes era como considerado subgénero, como que era rasca, como que no lo bailábamos, al final lo bailábamos todo igual, ¿cachai? O sea, matrimonio que había, bautizo que había, fiesta que había, fin de año que había, la gente lo baila, 18 que había por año, yo tengo uso razón, que se baila, pero igual no encontraban rasca, porque el chileno tiene este doble estándar que se ha ido soltando, y la última generación de más jóvenes han desprejuiciado eso, y eso ha permitido que tengan ese estatus de artista, de nivel, de categoría, y enhorabuena que así sea. Además, se ha cambiado la visión de la cumbia como algo extranjero. Varios grupos forman mezclas y agregan a la cumbia elementos nacionales, tal como lo piensa Marcelo Mardones, jefe de promociones del sello Oveja Negra, sello de los artistas Juana Fe y Chico Trujillo. Hoy día se ha juntado como un montón de grupos que van tomando elementos de la cumbia y tomándolo hacia su propia música. No sé, Chico Trujillo lo hace de alguna forma desde el punto de vista más del rock, Juana Fe le incorpora elementos más... sociales, por decirlo de alguna forma, en cuanto al mensaje que quieren ponerle. Pero, por ejemplo, hay gente como Banda Conmoción, que es una banda mucho más instrumental, que también toma elementos de la cumbia y termina siendo una mezcla nueva. En el caso de La Mano Llena, de otra banda que también tomó elementos de la cumbia, pero lo mezclaba con cosas más balcánicas, ¿sí? Y termina haciendo una mezcla entre gitanes y cumbianchero, y así con un montón más. Aunque sean mucho más mediáticos, cantantes como Américo o La Noche también han abierto su camino en la escena musical. Marcelo Mardones, de sello Oveja Negra, mantiene una posición favorable hacia los artistas, sin distinción. Gracias a ellos, la industria musical se hace mucho más amplia. Mientras más músicos hayan, ocupando espacios en los medios locales, mucho mejor para todos finalmente. Se vuelve a generar lo que se llamaba antiguamente la industria de la música. O sea, mientras más trabajo en vivo tenga Leo Rey o Juan Afe o Chico Trujillo o Johnny, perdón, o Tommy Rey, cualquiera de ellos, finalmente más pega va a haber para sonidistas, para roadies, para músicos, para la gente que trabaja en los locales donde tocan esos artistas, para la gente que trabaja en las tiendas y tiene que ver con la venta de los discos de esos artistas, para la gente de los sellos, para los diseñadores, para los que hacen los videoclips. En general empieza a moverse toda la industria de nuevo. La nueva escena musical de la cumbia en Chile es favorable para todos. Mientras disfrutamos de las canciones más movidas de los distintos artistas, existe toda una producción por detrás, y no solo con la cumbia, sino también con otros estilos musicales. Y eso fue entonces, mira qué bonito todo lo que nos dijo Mauricio, tan buen reportero que nos salió. Pues sí, lo felicitamos al compadre aquí, ¿eh? Sí. al loco Mauro. Pero aplauso, claro que sí, porque las medio entrevistados que tuvo. Sí, cualquiera diría que... ¿Qué? No decimos nada. Oye, pero estuvo re bueno porque a todo esto tuvimos con fuentes confiables de que la cumbia se está dejando estereotipar. ¿Estereotizar o estereotipar? Estereotipar. Porque ahora lo están bailando todo y ya están aceptando y ya no solamente es extranjera, sino que también hay cumbia chilena y hay mezclas bastante interesantes. Entre... Oye, aquí se nos mete nuestro productor que se cuela toda la voz acá. ¿Se escucha? El mala onda. El mala onda que viene más ratito, todavía no. Todavía no es un... Que tiene ganas de hablar de cumbia. Te está viendo figurar a ti, Tata, y quiere figurar él también. Me tengo callado. Aquí todos quieren puro figurar. Te están flaiteando ya con... No. No. Oye, pero ahí llegó Mauricio, ¿eh? Felicitaciones, Mauricio. Grande Mauro. Grande Mauro, perdón. Ya. Nos vamos entonces a una canción, porque hay que amenizar la cosa también. No podemos hablar de cumbia sin cumbia, vos loco. Claro que yes. Así Onofre. Que nos vamos con Junto al Mar. Excelente. De Amar Azul, ¿no? Amar Hechizo. Azul. Hechizo. Póngale, Julio. Esta es mi mejor canción de amor para ti. Y bajaré para ti la más bella. hemos vuelto de la canción Junto al Mar de Hechizo, era, pues nada que ver con Amar Azul. No, después, imagínate, derecho de autor, todas esas sí, cosas. Sí, nada que ver. Oye, pero qué bonita esa canción, a mí me encanta, porque yo me acuerdo que mi mamá la escuchaba mucho cuando estábamos en Quillota y la ponía cada rato, me la aprendí entera. De hecho, los carretes la seguimos tocando, para ahora en guitarra, así, es como la típica ya de la familia, una cuestión pero, así. Pero si se puede tocar hasta con teclado, con piano, con queráis, trombón, ¿sí? Con lo que queráis. Con las manos, con la pierna, con todo se toca. Ya, oye, vamos a hacer algo distinto hoy día. Sí, pues. Porque hoy día es un programa especial, porque estamos contentos, porque aunque estemos un poquito medio resfriada y tengamos la voz un poquito más ronca, tenemos harta gente acá en el estudio para que nos ayude a locutear. Así que para eso voy a presentar a nuestro querido compañero que nos trajo un reporteo excelente. Su primera vez en la radio en vivo. Es importante, ¿eh? Mauricio Torres. ¡Aplausos para Mauricio Torres! ¡Un aplauso para Mauricio! ¡Hola Mauricio, ¿cómo estás? Hola Marilyn, ¿cómo estás? Muy hola bien, Pablo. ¿Cómo estás, Mauro? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes en tu primera aparición en vivo? Algo nervioso porque no estoy preparado, no vine preparado hoy día porque Catalina Valencia me avisó el último minuto de que no podía venir, entonces tenía que... ¡El soplete, Torres! ¡Noche al agua, la Catita! Pues. No, pero es que seguramente tuvo cosas muy prácticas. Sí, así, no, sí, tuvo cosas la Catita siempre está aquí con nosotros, fiel al programa. Un saludo a la gata. Un saludo a la Catita. Ya, pues entonces, cuéntanos de qué nos quiere hablar entonces Mauricio Torres, porque usted va a comentar, ¿no? Sí. Bueno, ya que el programa está tan convencido y movido, vamos a hablar un poco de la popularidad que ha tenido en el último año la Sonora de Tommy Rey, si tú la conoces. Sí, obvio. Bueno, te cuento que en 1962, ¿ya? Patricio Zúñiga, el verdadero nombre de Tommy Rey, comenzó su incursión en la movida tropical. ¿Ya? ¿Ya? Luego de ser parte de bandas como Los Peniques y la orquesta de los Hermanos Palacios, a comienzos de los 80 decide armar la sonora de Tommy Rey. El primer éxito que tuvieron con este nuevo grupo fue Daniela. Daniela, ¿quién no se ha acordado? Ahora, de también ha tenido varios éxitos, como La Veineta, El Galeón Español, Loco Loco. Súper conocida. Sumamente conocida. Sin embargo, han debido resistir las distintas modas que han ido apareciendo en el tiempo. Como por ejemplo, durante los 90 fueron abatidos por el H. Ahí te cuento que estuvieron 5 años sin grabar música para algún sello durante esa época. ¿Por el H? Muchos años. Pasaron a segundo plano, claro. ¿Por el H? No puede ser. ¿El H dejó la embarrada? Sí, no, demasiado. Más guagua. Desde guagua hasta que de la sonora. Desde la guagua de Jefferson. Saludos a Jefferson con Flavia. Bueno, pero hay otras cosas interesantes que te puedo contar. Ya, pues, a ver, dale. Te cuento que el grupo de rock chileno Chancho en Piedra, junto con el cantante Joe Vasconcelos, invitaron a la sonora de Tommy Rey a la pista atlética del Estadio Nacional, a un concierto. Bueno. Y eso encantó a mucha gente, a jóvenes, a todas las edades. De hecho, Tommy Rey estaba muy nervioso porque se daba cuenta cómo los jóvenes también aplaudían sus canciones. No. O sea, él no lo tenía muy claro que a lo mejor su cumbia llegaba tan lejos. Claro, pues a todas las edades, porque igual es bien antiguo, le gusta como a los papás, pero al final te das cuenta que les gusta a todos. Claro. Hemos crecido con eso. Y finalmente entraron al estudio de grabación con Chancho en Piedra, el que los había invitado, a grabar una nueva versión de Un Año Más. La música que se toca para todo el año nuevo. Sí, me imagino que la conoces también. La conozco, la he bailado. Un año más. Que se va. Bueno, después de que incursionó en este tema de la juventud y de que se amplió un poco su público, fue invitado a casi todas las fiestas universitarias y a cuánto festival joven hubiese en el país. Sin lugar a dudas, la sonora de Tommy Rey logró ganar nuevamente un espacio entre la juventud. O sea, estamos claros con eso. Qué bueno. Incluso participaron en la banda sonora del programa 31 Minutos. Con una versión. Yo no me acuerdo de eso, ¿ven? Sí, le dieron un ritmo más cumbianchero a la canción Yo Nunca Vi Televisión. La canción introductoria de. Por cara fome. Así canta Tommy. Perdón, no, estoy promoviendo la vez. Sí, me tiene excitada la cumbia. Excitada. Ya. Sin lugar a dudas, la sonora de Tommy Rey es una agrupación que traspasa generaciones. Y esto es, en resumen, debido a su música bailable, sencilla y alegre. Además, el mismo hecho de que haya resistido los embates de las distintas modas, como lo habíamos hablado antes, lo ha hecho formar parte de la cultura fiestera nacional, algo que trasciende los factores circunstanciales. Eso es lo que hablabas también en tu nota introductoria, porque ahora todos los estratos sociales están bailando. Ahora se ha quitado el estereotipo de la cumbia como algo ajeno, así como extranjero, o también como de grupos más populares, porque era todo la bailan. Como el doble estándar, pero ya se está un poco asumiendo. Pero es como también arraigado en la cultura chilena, pues. Bailar cumbia en los años nuevos, o sea, como una fiesta de año nuevo sin cumbia, donde estés parado, o sea, ahí arriba, en Las Condes, o sea, en Quillota, en Los Andes. Y hablando de eso, ¿quién hace la cultura? los pobres, po. Sí, es así, es simple. Todos. La cultura es todo lo que hace todo. Está bien, está bien. Tienes toda la razón. Pero quien la manifiesta, quien la manipula y la interviene, son los pobres. Porque ellos son ellos los que tienen que trabajar. Pero no, estos cuicos, ¿qué van a hacer? Bailar cumbia. Bailan cumbia a veces. Cáchate la crítica. Cáchate la crítica. Por favor. Bueno, para terminar, quiero destacar. ¿Ya voy a terminar ya? No puede ser, pues tienen que seguir hablando, compadre. Ustedes igual pueden. Sí, vamos a seguir. De hecho, te vamos a preguntar algo a ti, fíjate. No te vas a ir al tiro, sí. Dale nomás. Algo bien íntimo. Bueno, me gustaría rescatar la adaptación que ha tenido la Sonora de Tommy Rey en todo el público, transformándose para algunos en los exponentes tropicales de todos los sectores sociales, jóvenes, adultos, bueno, como ya lo habíamos mencionado. ¿Qué te parece a ti eso, María? Me parece estupendo que todo el mundo baile la cumbia, porque a mí me encanta la cumbia. Yo no tengo ni un rollo con el cuento que soy flight. Yo me la aprendo, esa de Junto al Mar, yo me la canto al revés y al derecho, y sabes que no me siento nada mal. Porque ¿cómo no se va a cantar al revés, Junto al Mar? ¿Al revés? Ramble, oh, el literal. Literalmente. Oye, no, pero es verdad, yo también, a mí me encanta la cumbia, por algo estoy acá y cuando me ven en la calle me ven súper. Pero si el Tata es el que más baila cumbia acá, el Tata conoce cumbia que nadie conoce. El Tata conoce esos grupos nuevos que son así, pero villeros. El Tata lo tiene en su pendrive. Sí, pues. ¿Ustedes por qué creen que la cumbia se mantuvo tanto tiempo como lo mencionábamos, como algo más popular? O sea, como que la gente renegaba. ¿Por qué creen que pasaba? Es que viene, yo creo, pues, de las letras una parte, porque las letras son muy cercanas a lo que es la cultura popular. Exactamente. Sí. Hablan de amores, de penas, de la mamá, de la hija. De hecho, Agrupación Marilyn, con sus temas trágicos, me llega a mí, porque toda la vida ya después no es ¿Quién mató Marilyn? Es Agrupación Marilyn. Ese es mi, así me molestan ahora, para que se, no, para que se enteren. No, claro. Entonces, que además de tener músicas movidas y melodías para bailar, igual las letras son bastante tristes. Sí, entonces la gente, amor, llora, si baila así, llorando, es como una cuestión. Pero sabes que eso se puede jugar se puede ver de la siguiente manera, de que todas estas cosas tristes le pueden dar una connotación un poco más entretenida, que es generalmente lo que le pasa a la clase popular. La clase popular vive que se ríe con picardía, ¿cachai? Se ríe de la vida, ¿cachai? Y juega con ella. Sí. Pero a la vez le pasan muchas cosas tristes, pues tiene que ir sobrepasando pruebas. Y aparte porque es fácil de bailar, po. Es que usa de mover los pies en dos ritmos. Un, dos, te lo digo dos, yo que en la fiesta del ICI, bailé cuatro horas de la misma forma. Sí, el que no sabe bailar cumbia, igual, siempre. Porque es facilito. Mira, te puedes moverlo. No es necesario saber bailar cumbia. No es como la che, no es como la salsa. Es cosa de mover los pies y en realidad tú sentís la música y jugáis con tu pareja, con las personas que están en la fiesta. Entonces, ni siquiera es necesario saber bailarla bien así de forma profesional, porque uno cuando escucha la música y la siente ya inmediatamente se va moviendo, o sea, se la arregla como puede. Claro, pues se te mueven las patitas. Claro, y por lo mismo, por esa libertad que quiere, yo creo que ¿por qué llegó a la clase más popular? No sé, estoy aventurando, como dice alguien por ahí, como me dijo alguien el viernes pasado. Yo creo que puede ser porque la música se masificó y las cosas masificadas siempre son para una masa, valga la redundancia. ¿Y qué mejor masa que la clase popular? Imagínate, la música docta, no sé, si se masifica, sí, no. Es que es otra cosa. Sí, es otra cosa, exactamente. Es otra cosa, no es tan cercana. Pero yo quiero saber lo que piensa Mauricio, porque lo tenemos acá, hay que aprovechar. Oye, espérate. Le vamos a hacer una pregunta aprovechando que Mauricio está acá. Don Mauricio Babilonia Torres. Usted está soltero. ¡Éjale! Para todas las chicas, éjale. Mauricio, es que hay que, la verdad es que como nunca te hemos tenido en vivo, hay mucha gente que podría preguntarse quién es Mauricio, qué es de su vida. Entonces, por eso te pregunta eso, Tata. Pero tiene la libertad de no responder. Bueno, sí, estoy soltero, Pablo. Excelente. No sé por qué me preguntan esas cosas, pero excelente. Supongo que es para que ahí las personas que escuchan el programa se interesen un poco más. Mira cómo se ríe acá el radio controlador. Se ríe. Yo quiero saber algo respecto al tema. Yo quiero saber si te gusta la cumbia, si tú la bailas, si no, tienes todo el derecho de decirlo. Sí, me gusta la cumbia. ¿Sí? No la bailo, pero igual me muevo. O sea, cuando escucho una cumbia obviamente me dan ganas de bailar. Ahora, como te decía antes, no sé bailarla de forma profesional, pero igual si hay que moverse, uno igual se la baila. Sí, en cada fiesta que toque un cumbia. En la fiesta. ¿Y tu familia igual escuchaba cumbia o no tanto? No tanto. Porque hay familia. Hay familias que no escuchan mucha cumbia. Bueno, pero quiero agradecerle un poco también a los medios que igual han colocado la cumbia en un tope muy... Ah, eso sí. O sea, todos saben el estilo musical. Una cosa es que lo escuchen en su casa o no. Es como la ranchera, ¿eh? En Chile. Así es. Porque también la ranchera es fácil de bailar, tiene letras bien cercanas. Y la única diferencia es que no es chilena. Porque, bueno, que no se ha adoptado. Bueno, más que los charros de Lumaco, que es una mezcla bastante rara para la gente que sabe de ranchera. Se ha dado cuenta que en realidad hemos adoptado no muy bien lo que es la ranchera. No tenemos exponentes como la cumbia. Que la cumbia, como que ahora hay nueva cumbia chilena, que ya eso de vista, o sea, da para hablar mucho. Que ya hayamos hecho un estilo nuestro propio, con grupos que se están masificando incluso hasta el extranjero, como Juana Fe. que está saliendo, que en México tienen harto rango, digamos, o sea, ya no solamente acá en Chile. Entonces, llevar a otro lado algo que es propio lo encuentro espectacular. Bueno, esa es la diferencia, que aquí los chilenos, los artistas han sido capaces de incluir motivos, temas que nos afecten a nosotros como chilenos, y no sucedió lo mismo con otros estilos musicales como la ranchera, que claro, se mantiene mucho más cercana a lo que es el estilo originario de México. Claro que sí. Pero Los Campos se escucha harta ranchera, claro, y harta cumbia. Sí, no, y en la parte del sur también, en Valdivia, sí. Bolivia, Osorno, los Reales del Valle también, los Luceros del Valle. Que eso, ¿te acordás que el profe Santa Cruz nos dijo una clase de eso? Que eso son la agrupación que más vende acá en Chile. ¿Las rancheras? Y claro, sí. Y no, y a nivel general. Yo creo que las rancheras después las cumbias. Es que sabes, ¿no? ¿Sabe cuánto? Depende. Es que eso es lo bueno. Yo creo que no. ¿Estarán peleaditas encima las cumbias? Creo que ¿sabes las cumbias? ¿Por qué? ¿Cuánto sale un cassette o un CD de cumbia? ¿O de ranchera así como esto? Ahora, no. En esta cuestión de la masificación. Por ejemplo, el de los Luceros del Valle, que es de ranchera, yo lo vi hace poco tiempo, a como a 1.500 pesos. Ah, súper barato. Y eso hace que toda la gente la tenga y que se escuche. Bueno, y la cumbia, depende de la cumbia igual, porque si es también cumbia al recuerdo, por ejemplo, yo creo que está más barata que Leo Rey, sus últimas canciones. Así es. Que Américo, porque eso es boom, pues igual le van a sacar provecho a eso. Así que son de estos grupos que llegan así y hacen el boom, pero no duran tanto tampoco. Como que vamos renovando siempre la escena nacional con nuevos artistas. Pero los que se mantienen son la Sonora, la Sonora Palacio, la Sonora Topi Rey. Así que son como los eternos. Yo creo que cuando ya no estén, bueno, ya algunos han ido también, pero cuando ya no estén, igual vamos a seguir escuchando la música, de todas maneras. Estoy de acuerdo contigo, Mariel. Así que ahora vamos a irnos a una música. Vamos a una cancioncita. Vamos a una canción para bailar y para introducir de lo que hablábamos, que hay nueva cumbia chilena y que hay nuevo grupo. Y hablando de Juana Fe, vamos a escuchar Callejero. Callejero, ambulante, vendedor ambulante. Eso era entonces la canción Callejero de Juana P. Y vamos a despedir a Mauricio, que no le despedimos antes de la canción. Y vamos a agradecer por el comentario y bueno, saludar a la Catita también. Sí, igual quiero despedirme de ustedes, de Pablo, Marín, y también mandarle un saludo a Catalina Valencia, que nos gusta estar aquí hoy día, así que... Sí, y cuando quieras tienes el estudio, sí, para lanzarte en ya, vivo. Ok, muchas gracias. Así que fue, salió súper bien. Ya, súper bien. Nos vemos entonces otro día. Sí, pues nos vamos. Otro chilensis. En otro chilensis, pues por supuesto que sí. Ok. Nos vamos. Cuídense, Mauro. Lo dejamos a Mauricio entonces y hablemos postata. Cuéntame, porque tú sabes mucho de cumbia y yo quiero que me cuentes un poquito de estos grupos nuevos. ¿Qué te parece la nueva cumbia? A mí la nueva cumbia igual... Lo que pasa es que la gente que me conoce sabe que a mí me gusta la cumbia, pero me gusta la cumbia villera. Debe ser por mis características un poco mea socialistas marginales. Ya, ese término. Lo acabo de inventar. No, pero es una manera de tratar de... retratar. O reflejar el gusto popular, ¿cachai? Por medio de música, una música más tecnologizada, digamos. Más técnica, usando sintetizadores, timbales, un poco más electrónico. Pero es como una música simple que habla cosas fuertes. Pero la nueva cumbia chilena igual me gusta. O sea, tiene Juana Fe, por ejemplo, el que también ha tratado de devolvernos música antigua, ¿cachai? Por medio de otros tipos de instrumentos. Y eso también se agradece. Claro que sí. Y imagínate que la nueva cumbia chilena igual yo la asocio a tratar de traer desde afuera o revivir la música colombiana que estaba desde antes y que ahora le insertáis en este nuevo contexto. Y además la nueva cumbia chilena también tiene algo que ver con la cumbia villera. Si tú te fijas con Juana Fe, por ejemplo. Juana Fe es un grupo que habla de diferentes temas sociales acá en Chile. Además de estas cosas medio afrocubanas que también sirven para entender un poco la sociedad. Claro, también está, ¿cómo se llama? La Mano Ajena. La Mano Ajena también. Que es una mezcla totalmente distinta. Sí, la Mano Ajena es más ritmo gitano. A mí me encanta La Mano Ajena porque creo que ha logrado mezclar algo inédito en Chile. Algo que en realidad tú escuchas el sonido y te das cuenta que no has escuchado eso antes. La Mano Ajena sería como The No Smoking Orchestra de Chile. Es como el Goran Bregovic, el máximo de exponente de la música gitana a nivel internacional. ¿Ya? Músico serbio. Pero acá en Chile, que igual bastante bueno. O sea, a mí La Mano Ajena me gusta, los ritmos que tiene son bastante armoniosos y bastante melódicos. Sí, oye, hay que recordar que este tema, ¿te acuerdas que lo tocamos? Sí. En Cómo Bailamos los Chilenos. Sí, en Mauricio Babilonia con Macondo. Sí, no, pero este tema de la cumbia. Y tú hablaste también de la cumbia villera. Claro que sí, y todo claro eso. Que sí. Hay que decir que estamos profundizando porque el tema es tan entretenido que nosotros hemos querido traerlo de nuevo, pero ya mucho más explicado, mucho más profundizamos porque da para hablar caleta, ¿no? O sea, imagínate, para cualquier persona que quiera saber más de cumbia puede entrar también a nuestro podcast ahí si quiere escucharlo. Claro, aprovechamos sí. A dar los datos, Marilyn. Dato entonces, pues, a ver dónde los tengo. Bueno, por ejemplo, por lo menos en el podcast es www.jgmradio.blogspot.com y claro. Se meten en Chilensis, el último programa. No, muy bueno. Están todos los programas, sí. Sí, también nos puedes escuchar online, porque siempre estamos en línea con la nueva tecnología, www.radiojgm.uchile.cl. ¿Qué sería de la vida sin la tecnología, María? No sería nada. Claro, ni siquiera la cumbia podría existir sin la tecnología. No sería nada. La tecnología. La tecnología. Estoy media congocita. se me traba la lengua también. En el Facebook también... chilensijgm.nada. Chilensijgm nomás. Y lo busca en Facebook. Y listo. Sí. Y el mail, chilensijgm@gmail.com. Ahí sí va a punto. Ahí sí va el punto. Ya. Oye, invitemos al amigo. Al amigo. Sí, pero primero nos vemos con la cortina del amigo Bill. Claro, porque necesita cortina. Necesita cortina. Vámonos, Julio. La crítica del mala onda. Ya llegó el más temible y despreciable de todos los mala onda. Yo casi, falta como su capucha, así como el chacal de la trompeta. Podríamos ponerlo. No, pero el amigo Binder es un buen amigo para todos. Es un buen amigo. Vamos a ver qué pasa ahora. Mira, escucha. Déjale. Es uno de los nuevos temas de el amigo Leo Rey. Que tenemos amigos nosotros, Marilyn, ¿sí? Dios mío. Estamos llenos de amigos, estamos tan simpáticos. Oye, vamos a hablar entonces con él porque él nos tiene cosas que decir. Como sí, cada semana él tiene una crítica que hacer pública. Porque él piensa mucho en su casa toda la semana para ver qué va a criticar. Y una cosa impresionante, cualquier cosa, sí, a mí, todos los días. Critica todo, se critica a sí mismo. Todos los días, lunes en la noche, me dice, tata, por favor, ¿qué puedo criticar? Y yo le doy idea y es que a mí no me gusta esto y me sigue criticando a mí mismo, entonces sí, no sé. Es que no nada se le sabe gusta, a mí me da miedo. ¿A ti te da miedo? No, ¿no igual me da risa un poco no, su crítica, así que. No, pero amigo Binder es buena onda, no es tan mala onda como se piensa. No, es no, una, sí, un personaje. Un personaje. Pero aquí está, Nicolás Binder, ¿cómo estás? El mala onda. Un gusto de nuevo estar acá con ustedes. Oy, chiquillos, esta semana. Gracias por la larga introducción. Se demoraron harto en presentarme. Ya me estaba. Quería puro hablar. Claro, quería puro hablar. Bueno, esta semana. ¿Qué vas a hablar? Sobre Leo Rey. Porque, como ya sabemos, Leo Rey volvió. Volvió. Así es, señores. De entre las cenizas. Así es, señores. Como la ave Fénix. Bueno, después de su bullado y comentado alejamiento que recordemos ocurrió a fines de marzo este año, Leo Rey de la noche. Bueno, está de vuelta. Sacó dos singles. El primero sacó a fines de, en el mes de mayo, y su segundo single lo sacó ahora en junio con motivo del mundial. Pero déjenme decirles algo que tengo que confesar. Yo no soy entendido en cumbia, entonces no soy experto en cumbia. Pero entonces, yo sé que tú estudias. Entonces acá tú, Marilyn, me pediste que tenía que criticar sobre cumbia, sí, y po, tengo que hablar sobre cumbia. Sí, entonces, esto es tu pega, po. Es mi pega, po. Tengo sí, que asumir mi pega. Se los pañitos al sol. Pero ¿cómo? Ah, pero, oye, este programa. Pero el objetivo hoy día va a ser criticar, más que criticar, va a ser opinar sobre los signos de Leo Rey. Pero quiero ofrecerle esta perspectiva para que me entiendan. Como yo, una persona no entendida en cumbia. Ya. O sea. Pero que también sirve. Exactamente, a eso voy. Porque sirve porque alguien que no conoce cumbia, si el producto que me están haciendo escuchar me atrae, funciona y me pone a seguir. A mover la patita. A mover la patita, a mover la cabecita. Entonces, porque funciona, ¿o es no? Es por algo, es por algo. ¿Y pasó eso o no pasó? Bueno. Ahí no me voy a contar. El primer single de Leo Rey se llama Quiero ser más que tu amigo. Que el título creo que es bastante claro, o sea, es sobre un tipo que está. Quiere con la amiga. Claro. Quiere con la amiga. Exacto. Es como de Sprite. Es que todos queremos con la amiga alguna vez. Yo no quiero con mi amiga. Fíjese que el tema me. Y discúlpeme por la poca capacidad de explayarme porque, insisto, no se entiende. Pero el tema me gustó bastante porque me hizo recordar. Sí, le gustó. No, por la letra. Ah, no, sí. No, me gustó porque me hizo agitar el pie, ¿me entendí? Agitar el pie. A mover, a seguir el como ritmo. Como un check. Éjale. Es que no sé cómo decirlo, pero. No, está bien. Pero el. Me recordó, no sé por qué, pero me recordó a Los Fabulosos Cadillac. No sé si usted. No caguemos la combi, por favor. No, Los Fabulosos, a Leo Rey hay un. De verdad. Un océano entre medio. No, sí, sí, pero no sé por qué, pero me recordó. Pero me gustó. ¿Te gustó? Me gustó el tema porque era bastante entretenido. ¿Este que estamos escuchando? ¿Este que te gustó? Este que ustedes están escuchando porque ¿también? Yo no tengo disco. Ah, verdad. Supongo que están escuchando. Es que estamos pobres en la radio. Sí, sí. Mira, porque están sacando más trapito al sol. JGM Radio, la otra precarización. buena. No sé, tú, Pablo, si has escuchado la canción para que puedas. Mira, la acabo de escuchar. Quiero y ser más de fondo. Que tu amigo. Sí, no, y antes la había escuchado igual. Pero es buena la canción. Es más, creo que es mejor Leo Rey solo que mal acompañado. Sí. ¿Tú crees que solo? No, a mí me gustaba como. Es que, el tema de la noche. Es que eso lo podemos ver enseguida. Es que ¿sabes lo que pasa con Leo Rey? Es que ahora, mira, su segundo single se llama. Juego. Lo tengo. Bandera, Corazón y Gol, que salió a propósito de Chile y su participación también en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica, que lamentablemente, puta, no fue mal, po. O sea, gracias. Lamentablemente. Gracias a Mr. Lo Brasil. Lo que pasa es que a mí me preocupa Leo Rey. ¿Te preocupa? ¿Por qué? Me preocupa Leo Rey. No puedo dormir sin pensar en porque, Leo. Porque tiene que. ¿Qué hizo Leo Rey ahora? Porque es que sacó. Mira, su segunda canción que sacó está totalmente ligada con el evento deportivo. Que el evento deportivo se acaba en un par de semanas y con la eliminación de Chile ya, chao. Entonces me preocupa porque es un buen artista Leo Rey. Es muy buen artista. Yo que no sé nada de cumbia, a mí me gusta su personalidad. Lo encontraste buen artista. Es que más que sus canciones sean buenas o que escriba bien o que. Lo que sea, es buen artista. En cuanto a imagen, a proyección, a cuando se sube en el escenario. Entonces, lo que me preocupa es que empieza a sacar single y single y... ¿Y no lo agrupa, digamos, en un disco? No, tiene que sacar eventualmente un álbum, pero... Uh-huh. Pero esto de andar sacando temas de mundial, como que lo pueden banalizar. No sé si me entienden. Bueno, también es parte de que se aprovecha. Es que exactamente. Es como todo, como los canales, con los programas, que tampoco van a tener trascendencia, que se van a acabar. Ya se acabaron, ya, porque Chile perdió. Entonces, ya no queda más que hablar del tema, o sea. Sí, pero es que no sé si me entienden de que justamente él, aprovechándose de la coyuntura, empieza a sacar temas, así, ¿me entienden o no? O sea. Está bien, quiere sacar un himno. Pero es que él es un buen artista, entonces que está recién empezando su carrera solista, para que estamos con cosas. Pero yo creo que por lo mismo, por último, para darle un poco de fama, ahora, sacar un tema y ligarlo al mundial como un posible himno, igual yo creo que es una buena chance para poder un buen enganche. Exacto, un buen. Sí, pero ya encontré que pasó sin pena ni gloria. Bueno, sí, en realidad. Solamente lo habrán tocado en Tonka Tanka, claro, un par de veces. O sea, y si saca su canción y no pasa nada con la canción, entonces que estamos. Es que yo creo que está súper desenfocado el Rey, porque lo vi en un programa en Alcohol y Camaleón cantando ranchera. Y según él, que le encantaba la ranchera y que siempre había escuchado y que siempre había querido, y que incluso en su nuevo disco, que no creo que haya sido este, quizás otro, no. Tiene al final unos covers de ranchera. Entonces yo me pregunto, si este gallo se perfila como un cantante de cumbia, está como abarcando todo, así como para tratar de encontrar una forma de popularizarse. Bueno, justamente es el otro riesgo, que él, sus fans originales, que los Señores de la Noche, o sea, es un perfil bastante claro, cumbia. Tipo. Y si se le empieza a desperfilar el tipo, pucha. ¿Empieza a cantar ranchera? Es que por un lado sería, o sea, por un lado, si se diversifica y puede, o sea, y demuestra que tiene, digamos, la capacidad para meterse por otro género, genial. Genial, los Rey. Pero es que no sé si le funcione, la verdad, porque él... Es que por eso, yo a lo que voy yo por lo poco que sigo de prensa, de diarios, de televisión, no encuentro que últimamente haya tenido mucha resonancia, especialmente los últimos dos temas. Son buenos temas. Me gusta el del Mundial, el Bandera, Corazón y Gol, porque es notable que ocupe a Claudio Palma, el relator de Canal de Fútbol. ¡Golazo! Entonces, esos detalles lo hacen ser bastante creativo a Nico, tengo una pregunta. Se supone, yo no sé quién le estará haciendo las canciones a Leo Rey, pero Leo Rey, cuando estaba en la noche, el que hacía las canciones era Alexítico. ¿Tú has escuchado algunas canciones de la noche? Por lo menos una. O sea, ¿verdad? Son más conocidas, pero si me preguntaras ahora, no. Pero por ejemplo, ¿te acuerdas de alguna letra? No soy tan atento a las letras, especialmente con la cumbia. Pero por ejemplo, no sé si me mataste con esa, te ríes solo, Winder. Pero en el ojo. No. Pero no le ven ninguna diferencia ahora a esta nueva letra o a esta nueva música con respecto a la de la noche. Es que, si bien las líneas son iguales en torno a melodía. Es que te digo, no soy muy familiarizado con el contenido lírico de las canciones de cumbia y especialmente de la noche. Solo decir que la canción de Leo Rey, la primera, es bastante la letra, o sea. Bueno. ¿Será más sutil que las de Alexítico? Porque Alexítico iba al hueso, ¿eh? Iba, vámonos al motel, peguemos una entre horas y bueno, nos vamos al pila y limpiémonos. No, porque este gallo es más suave, porque dice, quiero ser más que tu amigo, que está como... Claro, ahora como, seamos amigos, después vayamos al motel, porque claro, horas bastante, nos limpiamos pero, y salimos. Bastante, pero bastante al grano, Leo Rey. Cachate los comentarios que se está pegando, le estamos dando, soltamos al Tata. Cachate lo que dice. No, ya estoy suelto ya. Esta radio va a ser mía. No. Ya, oye, entonces, ¿tienes algo más que agotar? ¿No les vas a poner nota esta vez? ¿O sí? Es que si les gusta, debería ponerle una nota buena alguna vez en su vida, ¿no? Hace tiempo le que no movió, ponía una... Oye, le movió la gatilla. No, se la quitó. Espérate, se la quitó, espérate, como un cheesecake. Pero esperen, quiero que quede esto claro. ¿Qué pasó? Yo no soy entendido en cumbia. Aún así, mi opinión no va a ser. No va como crítico, sino va como. Una persona que no sabe de cumbia. Persona natural. Una persona que no sabe de cumbia. Sí, como diga, que puso la canción en la radio así como de nada. Está bueno. Eso es lo que puedo decir. En realidad no puedo poner notas. Solo puedo decir que está buena. ¿La escucharíais de nuevo? Pero si tuviese que poner una nota del 1 al 7. La escucharía de nuevo. Eso sí, es la algo, escucharía de nuevo. Estamos integrando la cumbia a la vida de Nicolás Binder. Eso es bueno. Ahora, esta es la pregunta del millón. Tú que eres un asiduo fanático de los Beatles. Chucha, ¿qué va a salir? No, así no voy a salir con nada. Eres soltero. No, mentir. Hay alguien que se intimidó con esa pregunta. No, se intimidó. Perdona, Mauro, bueno. No, pero para ti que eres un fanático de los Beatles, ¿qué encontraste? ¿Qué puedes decir que... ¿Cómo te cayó la cumbia este poquito que escuchaste para tu vida? ¿Crees que puede seguir, no sé, desarrollándose este gusto? O no sé, o simplemente se queda hasta acá. Discúlpame, Tata, por la pregunta, pero ¿qué crista tiene que ver los Beatles? Es que por eso, porque resulta que a ti te gusta una música diferente a la cumbia. Pero es que... Mira, lo que podemos decir... ¿Me entendí, Marilyn? ¿No? ¿Qué tiene que ver los Beatles? Era como los Beatles son diferentes a la cumbia. Era como para decir, claro, que tus estilos son tan distintos. Claro. Pero la Beatles no es lo único que me gusta. Pero no te gusta ningún grupo de cumbia, pues. No puede, bueno, no es que no me guste la cumbia, es que en realidad nunca le he dado la oportunidad a la cumbia. Dale la oportunidad a la cumbia. Ahí me está respondiendo la pregunta, ¿le estás dando una oportunidad a la cumbia? Hay que darle la oportunidad a todos los géneros. Yo la cumbia nunca se la he dado. ¿Por qué te lo pregunto? Porque a mí los Beatles no me gustan. Es más, me cargan, son fomes para mí. Pero la cumbia obviamente me fascina, pero si me hicieran escuchar algo de los Beatles, a mí no tendría incidencia mucho en mi vida. Por eso te preguntaba lo mismo a ti, si que a lo mejor la cumbia podría darle alguna oportunidad a esto, no sé. ¿Cómo a qué? A tu vida, así que la podrían meter un poquito más, podría empezar a escucharlo un poco más. ¿O qué te pareció escuchar, no sé, por primera vez, segunda vez, etcétera, cumbia? Así como tan atentamente. A mí me encanta la música, es genial escuchar cosas que uno nunca ha escuchado. Algo que trato de hacer siempre. En ese sentido, bienvenida a la cumbia. Perfecto. Quiero ser más excelente. Amigo. Ya, pues. Entonces, damos por terminada después de las preguntas incómodas del Tata. No, si no fue tan incómoda. Entonces fue. Ya, la ingeniosa entrevista del Tata. Entonces, te agradecemos, Nicolás Bender. Porque nos ha dado de nuevo una crítica, a pesar de que te costó, sé. No, sí, es que. No fue crítica, más que fue comentario. Digámosle que fue un comentario. Doble comentario está en este especial de cumbia, entonces. Porque yo sé que te cuesta, pero tú siempre cumples con tus deberes. Siempre vas a estar aquí atento con cualquier tema, aunque te hablemos de algo como esto que nunca antes había puesto atención. No, pero es interesante cuando tienes que hablar de algo que no sabes porque tienes que averiguar. Claro que yes. Entonces te damos las gracias. Y oye, tú presentas la canción porque tú tenías una canción preparada, ¿no? Sí, bueno, hemos estado hablando de Leo Rey y de... Sigamos con Leo, ¿no? A propósito, claro, sigamos con él. Porque entonces vamos a escuchar Bandera, Corazón y Gol, el último single de Leo Rey. Dale, Julio. Quiero ser más que tu amigo. Como dice, hay que darlo todo. Vamos a ganar. Yo no tomo, hay que luchar. Vamos que se puede. Vamos, Chile, hay que ganar. Soy chileno de corazón, voy superando el pasado. Hoy Chile se ha levantado. Hoy, unidos por la pasión, gritando todo pulmón, bandera, corazón y gol, que Chile va a ser campeón. La barra como dice, hay que darlo todo. Vamos a ganar, no tomo, hay que luchar. Vamos que se puede. La cara pintada, al estadio yo voy. Voy, unidos por la pasión, gritando todo pulmón, bandera, corazón y gol, que Chile va a ser campeón. Hay que darlo todo. Vamos a estaba Claudio Palma, pues eso es lo que hablaba Nicolás Binder, pues, la intervención de Claudio Palma. Y cuando estábamos entre música y comentario, o sea, en el break que nos tomamos gracias a la música, hablábamos con nuestro radiocontrolador que decía que este gallo, Leo Rey, no tiene voz. No tiene voz. Mira, me está haciendo como que estoy tapeando. No, pero es una cuestión. Mira, aquí tenemos la opinión de todos. Y él es ingeniero en sonido, ¿sí? Sí, entonces obviamente sabe de lo que bien o lo suena o lo que suena mal. Entonces él dice que suena mal, porque no tiene un buen registro, que es mejor Américo. Así que hay que dar un espacio también para él, pues, para que nos siga radio controlando. Porque después se nos aburre, nos dice por ahí unas tallitas media fome, media fea. Entonces, ya. Oye, yo les voy a contar algo. Súper entretenido, porque yo fui a bailar con Combo Ginebra. Entonces yo escribí una crónica y les voy a contar cómo me fue. Les voy a contar. Bailar con Combo Ginebra significa muchas cosas. Significa llegar a una junta de amigos, comer empanadas con sabor a hierba, sí, empiparse varios vasos de vino, empinarse varios vasos de vino y sacudir el cuerpo al compás de la cumbia toda la noche. Entre tantas caras diferentes, siempre te encuentras con una sonrisa cómplice, con unas manos que se alzarán contigo y con la energía de quien también ha dispuesto a olvidarse del mundo por un momento. Y mientras todo eso sucede, la banda ensordece con sus gritos de júbilo, sus compases fiesteros y sus risas entre ellos. Sabe muy bien cómo entusiasmar a la gente porque se crea un ambiente entre pares donde ellos no son más que parte del pueblo que goza bailando, pero en el escenario cuentan con el poder de los instrumentos. No se da la euforia colectiva por sus nombres y una foto, aquí ellos posan gratis y con ganas. Tiran las mismas tallas que se tejen en el público y se cansan, paran. Claro que después de una larga hora y media que no se siente, toman chela igual que el resto, al final son requeridos nuevamente por el público. Ya los conocen, gritan su nombre y piden cumbia. No están satisfechos de escuchar los temas antiguos y sabrosos que alegran cualquier fiesta familiar, ni siquiera aunque estos hayan sido renovados en honor a la nueva cumbia chilena. No, señor, ellos quieren más. Y les da más. Luego se bajan con la adrenalina arriba, contentos de haber logrado su cometido. Los otros siguen carreteando con la música envasada, con sus caras rojas y sudados, mientras los artistas van directo al camarín con la boca seca y el cuerpo pesado. Allí los esperan unas papitas y un vinito para celebrar el vacilón. Eso fue mi noche con Combo Ginebra. ¿Qué les parece? ¿Qué te parece, Tata, que has llegado del bathroom? Gracias. En inglés, para que nadie calle. Bathroom. Estaba haciendo peepers. Oiga, ¿estás mi noche? ¿Estuvo entretenido? No, estuvo súper bueno, realmente. No, súper, o sea, todos bailando, ¿sabes? Que todo arriba, todo éramos. Nadie se conocía, ¿eh? Bueno, más que la gente que va contigo, pero era como si todos nos conociéramos. Uh-huh. Había de todas las edades, los chiquillos súper buena onda arriba, como Ginebra, son alrededor de 11 chiquillos arriba en el escenario. Entonces son super power y están toda la noche tocando, imagínate, una hora y media sin parar, con toda la buena onda, y tú abajo siguiéndolos, gritando, conociendo su hit, que están sonando harto. Y el otro día me tocó ir a una fiesta y nunca me había tocado una fiesta muy X que tocaran a Combo Ginebra. Ah, la fiesta de la comunicación. Tocaron el bombón asesino. El bombón asesino, que es muy buena. Ah, ya, perfecto. Yo no conocía este grupo. Ahora, lo que sí, eso de que es característico de los grupos de cumbia de que siempre tocar una hora y media, pero de corrido. Sí. No pueden, no paran. A lo más paran en tres bloques para dar saludos, para decir ya, no, descansar. Después nos vamos de nuevo con la música y así siguen. No, eso es bueno, interesante. Sí, y ahora Combo Ginebra, está bien de que estén saliendo estos nuevos grupos chicos que se pueden hacer grandes y de cumbia. Sí. Si la cumbia abarca para muchas cosas, ¿no? ¿O no, mi querido amigo Binder, que está aquí al lado mío? Oye, ya, po. Es hora de tu reportaje. Ah, divina, de mi reportaje, me estaba haciendo el loco. Te estaba haciendo el loco. Ya, vámonos entonces con eso. Y te dejo. Ya. Igual usted puede intervenir, amiga Marilyn. Entonces no te dejo tanto. Déjale. No te adueñes tanto de mi micrófono. Espérame un poquito. ¿Pero qué? Este gallo hoy nos tiene a todos locos. Este, ya. El productor. Sí, mira, este reportaje es una cosa cortita que se habla de la historia de la cumbia. Ya. Gracias por los grillos. Mira. Ya, Ay, cambió. Ah, perfecto. El remix de Yerba Brava. Ya. Ya, nos vamos con esto, que es el reportaje de la historia de la cumbia. La cumbia es uno de los bailes más conocidos en nuestro país. Cada vez que celebramos algo, ella está ahí en nuestras radios, MP3 o incluso en los grandes canales de televisión. Es que su compás es inimaginable. Una base a mano con la cual todo el mundo puede vacilar. Es así de simple. Hay diferentes tipos de cumbias, eso sí. Está la de salón, la colombiana, la villera, la tropical, el sound y la nueva cumbia chilena. Cada una cuenta con sus propias características. Vayamos por lo primero, la de salón. Esta está compuesta por sonoras, combos y orquestas, y además de instrumentos, desde el trombón, trompeta, clarinete... Oye, Jambao, qué grande el Jambao. Sí. Un argentino mexicano. ¿Sí? Y clarinete, como decía. Los máximos exponentes son los antiguos Tommy Rey, Sonora Palacios y Yolito y su combo, además de la cubana Can. Y Pachuco, por favor, que en paz descanse. Bailarín, marca el paso. ¡Opa! ¡Éjale! La villera, que estamos escuchando ahora. Yerba Brava también, porque se inició en Argentina, fue uno de los fundadores de la cumbia villera junto con Flor de Piedra, de Pablo Lescano. Es que es más, Yerba Brava la hizo... El productor de Yerba Brava es Pablo Lescano, el vocalista de Dama Gratis, quien inventó la cumbia. Bueno, la villera, como digo, no es muy conocida en Chile. Como digo, nació en Argentina y tiene que ver con la mezcla de timbales y sintetizador. Además de teclado, música un poco más electrónica. Entre los más famosos acá en Chile se encuentran los de Mi Tierra, de Los Andes, Reflejo Azul y Sin Remedio, un grupo nuevo que apareció hace un tiempo. Además está la tropical y la sound, que son parecidas. Estas son una mezcla también de cumbia colombiana con el Tex-Mex y sonidos nuevos como el timbal y el teclado. Alegría, Hechizo y American Sound son los más grandes con respecto al tema. Y bueno, si continuamos, la nueva cumbia chilena también aparece. Tiene que ver con devolver esta tradición colombiana y mezclarla con la cumbia villera chilena también. Y sus máximos exponentes son Chico Trujillo y Juana Fe. Estos son y surgió hace poco. Ahora bien, ¿por qué la cumbia es tan importante para nuestra historia, para nuestra identidad chilena? La cumbia aparece en la segunda mitad del siglo XX con la llegada de la música latina y de la mexicana. Acuérdate que principalmente mexicana, la corrida, Pedro Infante, etcétera, Jorge Negrete, que eran un poco más unos boleros, pero en influencia de eso empezó a llegar a nuestro país. Ya. Y bueno, siempre fue asociada a la clase popular, ya que son ellos los que bailan y escuchan la música. Y se supone que la masividad de este baile hace que se repita en la clase media y baja también. Parte de esto nos puede contar el profesor de cumbia Luis Valdebenito, el cual nos dice que esto pertenece y arraiga la identidad propia de las poblaciones y que ver y bailar el tema de la cumbia es algo propio de nuestro país con respecto a otros países, a otras nacionalidades, digamos. Vámonos con lo que nos dice. Esto se remonta más un poco con la cultura que existe en San Felipe, con la cultura popular, agrícola, que está un poco muy relacionada con el ritmo que tiene la cumbia, con la alegría que le da gente que en realidad tiene tanto sufrimiento el diario en su trabajo y no solamente buscan como en la música un escape al problema diario que hay. No es tal como lo dice ahí meta San Felipe, que San Felipe y Los Andes son algo importante también a rescatar. Pero eso vamos a hablar enseguida, mira. Porque el tema de la cumbia es algo importante, porque tal como dice Valdebenito, tiene que ver con tratar de pronunciar cosas tristes, tal como lo decía también Mauricio, sí, en la cultura nacional. Temas laborales, sentimientos, amor, cerveza también está metida ahí. Y principalmente amor, que lo tratan de meter con rasgos característicos de música un poco más libre. Y esto como se plantea, esto tiene que ver con la libertad, ya que la cumbia no es algo rígido. Ante la imponente mirada de los trabajadores y de los más pobres buscar su lugar como dominadores del mundo, la cumbia emerge como el baile del pueblo. Pero como en Chile no todo es cumbia, hay ciertos lugares donde se da más. Y principalmente la quinta región completa, y dentro de la quinta región cordillera, es la que la lleva en esto, su máximo exponente. La quinta región interior, acuérdate que está Catemo y ahí nace la noche. Además, en Los Andes aparece Reflejo Azul, Nostalgia de Amor, otros grupos de cumbia también y de movida tropical. Y además, Noche de Brujas, que también es una intervención. Todo esto debe ser porque Tengo una tesis, que debe ser por el primero los Andes, por ser el primer puerto terrestre, porque está ligado a Argentina, de Chile. Muy buen detalle. Y claro, y además el Valparaíso, por ser también un puerto donde hay también una riqueza cultural de clase, de popularidad, digamos, bastante masificada. Valdebenito habla con respecto al Grupo de la Noche como algo novedoso, ya que el Grupo de la Noche se formó por muchos exponentes, muchos cantantes de otro tipo de grupos y de bandas, y ahí le dieron el rumbo a este nuevo camino que, bueno, ahora ya está separado. Vamos a ver lo que nos dijo Valdebenito. Lo que pasó con el Grupo de la Noche fue algo especial, porque más o menos todos sus integrantes venían de otros grupos que fueron famosos en su tiempo. El líder de la banda, Alexis Morales, él fue el tecladista del grupo Garra de Amor. El Jorge Sidel, que es su guitarrista, fue guitarrista American Sound. Y se dio la casualidad que en una misma zona se juntaron muchos músicos. ¿No ves? Ahí quedó clarito. Clarito, claro. Es una mezcla, la noche es una mezcla entre Garra de Amor, American Sound, también parte de Chizo, etc. Y bueno, Leo Rey, es que la noche también hay que hablar de como caso especial. La noche es un grupo que lleva casi 10 años de vida y que de repente ahí tuvo su salto, o no su salto, sino se escondió, digamos, por el H, por otro movimiento típico y de cumbia. Y ahora volvió a emerger con Américo, con Leo Rey. Y en los Andes también, para ya ir cerrando el tema de la cumbia en distintas localidades, en los Andes hay un restaurante llamado El Sauce. Ahí también van mucha gente y muchos grupos argentinos a tocar, y que le dan también cabida y sirven de influencia para formar nuevos grupos chilenos de cumbia. Y El Sauce es algo reconocido en toda la zona, quinta región interior, desde Catemo hacia la cordillera. Ahí hay un grupo que se llama Los Reales del Valle, que es muy parecido al grupo de corridas rancheras que hablamos recién, pero cuyo cantante es Miguel Ángel Cartival, es un hombre que sabe mucho de cumbia, y él estuvo ahí en El Sauce un día sábado cantando y se dio cuenta de que mucha gente bailaba, y le cantaba mucho, y cantaba sus cumbias sin ser muy conocido en el país. Así que vamos a ver lo que nos dice Cartival. Por favor, escuchémoslo. Todo este lugar de Chile son lugares en realidad que sirven para bailar y que son muy buenos en el tema de la movida tropical en América. Cortito y preciso. Así es decir. Así que eso, la cumbia es parte de la clase popular, es parte de nuestra identidad. No es llegar y tocar cumbia, pero sí es fácil bailarla. Es lo único que puedo decir como gran detalle para cerrar este reportaje de hoy día, amiga Marvin. Excelente, postata, como siempre. Si yo sé que tú sabes tanto, ojalá hayas podido que la gente se empape con esto de la cumbia, porque tú sabes mucho y bueno, me dejas a mí con hartos datos nuevos, porque la verdad es que a mí me encanta, pero me gusta más bailarla que conocer la historia, porque tú te sabes datos. No, sí, a mí igual me gusta bailarla más. Sabes buenos datos, postata, allá en los Andes, todo pasando. Todo pasando. Si ellos escuchan harta cumbia. Si supiera un grupo en Quillota lo contaría, pero no lo sé. No sé que se está tocando en Quillota. Pero bueno, hemos tenido un largo trayecto sobre la evolución de la cumbia en este programa. Hemos hablado de Leo Rey, hemos hablado de la canción del mundial que sacó Leo Rey, hemos hablado del comentario de la sonora, de las músicas, de las cumbias antiguas que se escuchan todavía y que trascienden independiente de la edad, del género, de la clase social. Todo lo bailo. Claro que sí, hemos hablado también de tu reportaje, la cumbia villera, hemos hablado de la nueva cumbia chilena, hicimos una crónica de Combo Ginebra, de qué es lo que es, para ver si a alguien también le dan ganas de ir y quiere ver lo que yo vi, y va a ser mucho mejor, por suerte, porque estar ahí en vivo. Así es. Siempre es mejor bailar. Y dejar invitados entonces a todos nuestro público que siga escuchando cumbia, si no le gusta, dele la oportunidad como lo va a hacer Nicolás Binder. Y que a una de esas le va, ¿cómo fue el término que dijo de la patita? Se la agita. En una de estas se la agita la patita. Se la agita la patita. y lo otro es anunciar que próximamente estaremos escuchando un grupo de cumbia de acá, nuestro amigo. ¿Eh? Ah, sí. Este grupo va a ser a futuro, pero en realidad tenemos muchas ganas de hacerlo con unos amigos también de allá de los Andes. Se llama Los Profesionales. Uno de los pocos, ¿tiene nombre? Sí, uno de los pocos grupos de cumbia villera de Chile. Y cumbia villera romántica también. ¿Y tú qué cuál es tu rol? Yo soy el cantante y sintetizador. Miren, ve. ¿Y podría ir a cantarnos una cosita chiquitita así como va a terminar? Cualquier cosa, a ver. Nos vamos a ir con una música de potencia, pero le voy a cantar el coro por mientras. Ya, pues, cánteselo, para que la gente se motive. No te marches, quédate a mi lado. Tú serás mi reina, yo tu esclavo. Excelente, para todas las chicas. Buenísimo, ya entonces nos vamos con potencia y nos despedimos, esperando que a todos les haya gustado este especial de cumbia de Chilensis y que nos sigan escuchando. Así es. Que nos sigan contactando por todas las vías posibles, porque vamos a seguir aquí con harto ímpetu en la radio Juan Gómez Millas. Y la otra precarización. La otra precarización. Déjeme. Y ahí entonces nos escuchamos otro día con un nuevo capítulo interesante, entretenido y motivado como siempre. Así es, Marilyn. Y contigo, Jalapo. Muchas gracias. Que esos aplausos que me gustan. No, gracias a todos los chiquillos. Gracias a nuestro radio controlador. Gracias por la energía desbandada en este programa. Y nos vamos. Nos vemos. Adiós. Adiós, Sin. Mariposas amarillas, morizo Babilón. Somos, con la edición de Natalia Sánchez, la producción de Nicolás Binder y las notas de Mauricio Torres y Carolina Rocco. Recuerda sintonizarnos el próximo miércoles a las 6 de la tarde para una nueva dosis de Chilensis.